Desde Minas, La Vasija, transmite CW54, emisora del Este. Desde la tierra del Libertador, Juan Antonio La Vasija, y para todo el este del país.